quieren comunicarse con nosotras lo pueden hacer al 155 97 634 o al teléfono fijo 497 812. También por la página de Facebook de María Diversa y ahora también por Instagram. Wow. Estamos de estreno, así que búsquennos en Instagram como Marea Diversa Radialistas y déjennos sus comentarios, sus saludos, su foto, lo que usted tenga ganas. Bueno, vamos a contarles un poco de qué viene todo este programilla de Marea en este miércoles. Como decíamos, estamos en vísperas del 3 de junio. Un nuevo recordatorio, un nuevo encuentro para el movimiento de Ni Una Menos, para todas las mujeres de este país. Y bueno, estaremos hablando un poco de eso a lo largo del programa. Vamos a compartir las voces de nuestras compañeras. Vamos a estar escuchando a Marina. En el comienzo escuchábamos a la compañera Barbarita. También vamos a escuchar a la Romy con su columna de Patriarcado. Vamos a tener noticias del territorio y vamos a estar hablando un poco de este 3J, a ver de qué va, cómo estamos, cómo nos preparamos, cuál es la historia. Y en ese aspecto también tenemos un montón de noticias para contarles, que si quieren podemos arrancar por ahí. ¿Qué te parece? Te iba a contestar qué bueno, pero dije mejor te pongo la cortina. Ah. Así que arranque nomás con las noticias. Muy bien. Para empezar, un poco como decía la compañera Barbarita, retomando ahí sus palabras, ¿no? De que qué difícil y qué peligroso y qué riesgoso es ser mujer en este mundo machista, tan patriarcal y asesino. El Observatorio Lucía Pérez hizo un recuento de los femicidios de este periodo y llevamos 127 travesticidios y femicidios, 127 muertes a manos de machistas violentos y patriarcales en estos meses, 103 infancias sin madres, huérfanas, 170 marchas exigiendo que paren de matarnos. Y 81 días sin Tehuel. Así es. Estos datos del Observatorio Lucía Pérez están publicados en una nota de La Vaca, que también dice que en contraste con esta realidad que Cintia les contaba recién, a fines de mayo el Ministerio de las Mujeres y Diversidad ejecutó solo el 10% de su presupuesto, que por ley le adjudicó 6.000 millones de pesos. Hasta la fecha solo gastó 600 millones, cifras que se corresponde con el pago de salarios y honorarios de funcionarias y asesoras. Para dimensionar lo que esto representa, señalamos que el resto de los ministerios ya ejecutó el 40% de sus presupuestos en promedio. Prevenir femicidios es posible y necesario, destinar recursos a esta tarea es prioritario. Bueno, así está el ministerio y así en estas condiciones vivimos, ¿no? Con estas cifras de muerte, 127 mujeres y personas trans y travestis muertas, matadas, asesinadas hasta mayo de este año. Y bueno, el Estado Nacional que no destina fondos, ¿no? Que sí. Los fondos en el papel están, pero los recursos materiales no existen. No estarían siendo. Y en el marco de la justicia, de si se puede llamar justicia, vamos a contarles que ha sucedido un fallo inédito y con perspectiva de género. Ha sido destituido el juez Pedro Fragueiro, de Misiones, quien era acusado de acoso sexual y acoso laboral. Una muestra más de el abuso de poder que ejercen los hombres, en general los hombres, cuando se encuentran en puestos de jerarquía, ¿no? Y una cosa interesante que que estaría bueno traer es uno de los párrafos, uno de los argumentos del fallo que tiene que ver con la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Ese fue un argumento que usaron durante el proceso judicial para poder destituir a esta persona, porque consideran que la violencia contra las mujeres se entiende a través de toda conducta por acción u omisión, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como privado, basada en una relación desigual de poder, afectando su vida, su libertad, su dignidad, su integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Entonces queda comprendida que estas conductas han sido perpetradas desde el Estado o por sus agentes, en este caso, porque esta persona era un juez. Y es importante porque muchas mujeres, muchas personas, y sobre todo mujeres, ¿no? Padecen de estos vejámenes en esos lugares de trabajo, cuando tiene que ver con lugares tan jerárquicos, tan dominantes por los hombres, y en espacios que a las mujeres les costó un montón tomar y que inclusive hoy sucede. Bueno, en este fallo se ha logrado la destitución, que senta precedente de alguna manera, porque no son cosas que pasan muy cotidianamente. Y siguiendo con la justicia, en un fallo inédito sobre escena, una víctima de violencia de género que mató a su marido de 185 puñaladas, ese es el titular del diario AR. El hombre la sometía a abusos psicológicos, físicos, la explotaba sexualmente y golpeaba a sus hijos. La hija más grande también fue sobreseída. El juez en su resolución afirma que de esa manera intenta reparar la violencia que el Estado tuvo con ella luego de que no respondiera ante las 9 denuncias que hizo la mujer. Una vez más, las mujeres denunciando violencia y el Estado no respondiendo, ¿no? De alguna manera... nos tenemos que cuidar. El día antes de que ella lo mate, él le había amenazado con que iba a matar a sus hijos. Y tenía ya, había hecho ya 9 denuncias, ¿no? Uh-huh, es terrible, sí. Terrible hasta el punto donde una mujer víctima de violencia de género tiene que llegar porque el Estado no actúa. Claro. Y entre tanta cosa horrenda, hay algunas cuestiones en donde vamos ganando espacios, donde vamos ganando derechos, y ha sucedido desde hace un par de días. Salió la noticia de que ANSES reconocerá aportes por cada hijo y la jubilación llegará a más mujeres. Es decir que a partir de, bueno, en breve, los próximos meses, 155.000 mujeres accederán a la jubilación. Y se considerará la maternidad como un tiempo de trabajo, ¿no? Uno de los pilares y de los reclamos siempre es que la maternidad y el cuidado del hogar es un trabajo no pago. Bueno, se ha logrado... Desde todas estas manifestaciones, desde esta cuestión que se viene generando en las calles, en las marchas, en las organizaciones, en los debates, en todas las mujeres que nos encontramos en los diferentes espacios para hablar de la necesidad de que se reconozca a la maternidad y al cuidado como un trabajo y no como un acto de cariño y de amor simplemente, parece que está empezando a suceder, y ANSES ampliaría entonces la jubilación y con estas nuevas perspectivas. Bueno, y seguimos con las noticias sobre el Estado, porque cuando tienen que escribir papelitos, cumple, el Estado lo hace. El aborto legal, esta vez la noticia. El Ministerio de Salud presentó el nuevo protocolo nacional. La guía incorpora las recomendaciones internacionales sobre procedimientos para interrupción voluntaria del embarazo y para la interrupción legal del embarazo. Es una enorme conquista de las luchas de las mujeres y diversidades. No lo tenemos que naturalizar, advirtió la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra. La presentación se hizo en el marco del Día Global de Acción por la Salud de las Mujeres y a 16 años del lanzamiento de la campaña nacional por el derecho al aborto. Así que bueno, ya tenemos el protocolo, ahora falta que el Estado se encargue de hacerlo cumplir en la práctica, ¿no? Porque hay bastantes dificultades para quienes deciden acceder a una interrupción voluntaria puedan hacerlo, porque muchas trabas desde las objeciones de conciencia institucionales y bueno, acá en la zona lo vemos bastante seguido. Sí. ¿Querías agregar algo? Sí, me quedé con ganas de decir una cosa, que me la venía masticando y la voy a decir. Que el aborto, la interrupción voluntaria de embarazo es un derecho y que se te niegue ese derecho hoy es un delito. La ilegalidad de esos procesos era el delito que a nosotras nos adjudicaban y por eso moríamos. Hoy el Estado está incumpliendo con ese deber, así que ellos son los delincuentes. Y bueno, más noticias del horror. Hablando de delincuentes. Hablando de delincuentes. Sí, tiro una. Sergio Berni. A ver, Sergio Berni. Delincuente, ¿no? Delincuente. O de lo que él dice, ¿no? Él habla de la delincuencia cuando el delincuente es él. Sí, sí, y le encanta mezclar peras con manzanas, ¿viste? Como de esta cosa de que metamos todo en la misma bolsa a ver qué pasa. Se le dio por escribir un tuit diciendo que es impresionante cómo ha bajado la edad delictiva. En un país donde se ha podido discutir la interrupción del embarazo, no podemos dejar de analizar una ley de criminalidad juvenil. Tendría que poner una bomba, algo así de sonido, porque la verdad que a mí no me quedan palabras para expresar el horror y el desagrado que genera esta persona, lo peligroso que son estos discursos, porque son discursos de derecha que se vienen sintiendo en un montón de áreas políticas. Ahora estamos hablando del ministro de Seguridad, pero también lo hemos escuchado en otros dirigentes de otros lugares expresándose de esa forma con los sectores más bajos, con los sectores que siempre están siendo excluidos en un contexto de pandemia en donde no hay laburo, no hay un mango. No puedes salir a laburar porque la policía te persigue y te lleva a tu casa o en lo mejor de los casos, ¿no? Donde pasan un montón de cosas irregulares y este señor diciendo que la edad delictiva bajó. Bajaron un montón de cosas también. Los pibes no están yendo a la escuela, no están comiendo, el narcotráfico creció un montón. Hay un contexto amplio para analizar. Yo no creo que la ley de aborto tenga que ser el argumento para discutir estas aberraciones. Sí, aparte, digamos, como hay que buscar un responsable, hay que desviar las noticias, ¿no? Siempre con los pibes, siempre con los más vulnerables. Bueno, una muestra más de la sociedad que somos y el Estado que tenemos. Así es. Bueno, y llegamos al final del primer bloque de Marea Diversa. Empezamos un toquecito tarde, por eso también se nos hizo cortito. Sí, pasó muy rapidito. Sí. Muy rápido. Pero bueno, la tanda también va a pasar rapidito, son unos minutitos nomás. Así que nos vamos un ratito con una canción a la tanda. Vamos a escuchar a Nación Ekeko y Paula Neder, Deja que el agua corra. Thank you.

Fin de espacio publicitario. Aquí la tienes, Radio La Minga. Es la radio de todos. Marea diversa. Somos las chamanas de la rebelión. Sus ojos en las fotos no saben a poco. Los ovarios ardientes, las tetas libertarias, los cuerpos disidentes. Vacío con otras, respiro. En las calles aprendimos a ser devotas de nosotras mismas. Tenemos la memoria colectiva, los dolores ancestrales y las fuerzas nuevas. La mirada limpia, el llanto cobijado en la lucha en las calles, en las camas y en las moradas. Ellas están dejando atrás su pueblo, las dos abandonando sus trabajos y sus familias. Matan a un tipo, roban una tienda, se enganchan con un pibe más joven. Sí, son ellas. Thelma and Louise. A 30 años de su estreno, es la historia de dos mujeres de clase trabajadora que se disponen a hacer un viaje a las montañas, un fin de semana de libertad. Cuando paran en un bar carretero, Thelma es asaltada sexualmente y Louise le dispara en el pecho al violador. Desde ese punto, las mujeres son fugitivas, conscientes de que la policía no admitirá su historia de defensa propia, de que no pueden volver a casa, que solo pueden seguir adelante, a donde la ruta las lleve. En Thelma y Louise hay algo más que acción y risas. Es una película profundamente desafiante sobre la cultura de la violación, que no ha cambiado desde 1991. Cuando Thelma y Louise toman la decisión de saltar, es una condena al Estados Unidos contemporáneo y especialmente a las fuerzas de la ley y el orden establecido que no les ofrecen ninguna protección. Un tema de la película que resuena de manera aún más poderosa en 2021. Ellas ya fueron defraudadas y dejadas fuera del sueño americano. Salen a la ruta para tener una vacación de sus vidas habituales, pero el patriarcado aparece donde vayan. Thelma y Louise no es un film radicalmente feminista, pero sí genera un espacio para una nueva especie de película comercial que empuja las fronteras un poco más allá, en las que las mujeres no tienen que morir segundos después de darse un beso. Películas en las que las sobrevivientes pueden liberarse del trauma. Películas en las que las mujeres están a cargo de su destino hasta el final. Así arranca este segundo bloque de Marea Diversa con la voz de la compañera Marina, trayéndonos la película de Thelma y Louise, hermoso. Hermosa película, 30 años. 30 sí. Años, habría que juntarse a verla un día de estos. Yo me acuerdo, yo arrancaba la pubertad con esa película, una hermosura, la verdad. Y según los recuerdos que tengo, bueno, primer recuerdo que se me viene es que Brad Pitt, ahí lo conozco, chico lindo, ladrón en esa película, le termina robando a ella después de acostarse una noche, tienen sexo y al otro día le roba lo que tenía. Pero digo, es una historia donde muestran la violencia que sufren, ¿no? La violencia social, pero también la violencia en las relaciones de pareja, porque una de ellas tiene un marido violento. Claro. Después y hay un intento de violación, que es al hombre que matan, y después son perseguidas por eso. La verdad es que se inicia, se entra a todo un proceso del que vivimos cotidianamente las mujeres. Así que bueno, podría ser una recomendación para ver que este año se están cumpliendo 30 años de esa película. Ni hablar. Y acá de fondo tenemos la musiquita que poníamos, no poníamos, la pusimos. Fito Páez. Bueno, un poquito nomás lo ponemos. Sí, sí. Porque podríamos ir cambiando. Gracias, Marina. Hermosa la columnita que hiciste. Hermosa la edición. Una hermosura, la verdad. La verdad que sí. Fantástico. Gracias, gracias, gracias. Pero bueno, nos queda poquitito tiempo de este bloque y tenemos que ir a la columna de patriarcado. Así que allí vamos. Patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. Y es un poco así. Como veníamos ya en la columna anterior, hace un mes aproximadamente, el patriarcado es un sistema que estructura la vida social, política, económica, todo, absolutamente todo en nuestra vida está marcado por el patriarcado. Y una de las características que es parte de su palabra, el final, arcos, significa jefatura, gobierno, jerarquía. Y eso es lo primero que podemos tener en cuenta, que el patriarcado estructura la vida de forma jerárquica. No todos somos iguales cuando vivimos en el patriarcado. Uh-huh. Siempre hay alguien que tiene cierto poder. En las relaciones de pareja es el varón, en general, sí, como en estas sociedades también existe el binarismo y somos hombres o somos mujeres, no podemos ser otras cosas. El hombre siempre es el que tiene el poder, pero también ese poder en otros sectores de la vida se va moviendo y lo va teniendo otro. A nivel social, como país, como es la estructura que tenemos de Estado-Nación, quien tiene el poder y la parte más alta de la pirámide es el Estado y los gobiernos, ¿no? Y un poco relacionándolo con la columna que hizo Marina, con este recordatorio de los 30 años de esta película Thelma y Louise, bueno, ahí el Estado yanqui, la policía, como ellas eran perseguidas. Y bueno, y hoy con las noticias que tenemos de el rol de la justicia, que hoy tenemos dos buenas noticias de dos fallos que son favorables, digamos, de alguna manera para las mujeres, pero en general no son las noticias que tenemos. Totalmente. Y también con el rol del gobierno, de las políticas, ¿no? Del cumplimiento de las leyes. Que en todos los programas de Marea marcamos la falta de cumplimiento de las leyes desde el Estado y desde quienes nos gobiernan. Pero bueno, ellos son quienes son los jefes. Claro. Así que están en lo más alto de la pirámide, entonces nosotros tenemos que obedecer. Una mujer que no le queda otra que matar al marido, porque el marido la va a matar en cualquier momento, es enjuiciada y muchas veces, porque este caso de esta mujer que fue sobreseída es un caso excepcional. Sí. Generalmente somos condenadas. Uh-huh. Y condenadas cuando hay, porque hay un poder que decide condenarnos, ¿no? Porque nosotras tenemos que someternos a la violencia que el otro ejerce, porque no nos queda otra, porque no es una opción que nosotras matemos a quienes nos violentan. Uh-huh. Esto no es una incitación a que vayamos a matar a femicidas, pero sí poder ver que no tenemos, que ¿qué? Muchas veces no hay opciones. Claro. Y en el sistema en el que vivimos, mucho menos, ¿no? Porque no solamente estamos rodeados de machos violentos, porque los varones, las masculinidades que existen, las masculinidades dentro de estos sistemas son masculinidades violentas. Uh-huh. Y bueno, y el Estado, que es quien tendría, que es quien hace leyes, no sé, pienso en la ley Micaela, digo. Uh-huh. Teóricamente la tienen un poco clara, ¿no? Tienen un poco, bueno, el presidente Alberto Fernández ahí a cuando asumió, ahí al cuando, creo que fue cuando se aprobó la ley de aborto, que sí. Dijo que se había terminado con el patriarcado. Bueno, tan clara algunos no la tienen, pero sí tienen cierta teoría clara y está bueno que se empiece a poner en práctica, porque son quienes tienen el poder y de ejecutar. Claro. Las políticas. Entonces, mientras vivamos en este sistema, un sistema que se está cayendo lentamente, pero es claro que se está cayendo, siempre va a haber alguien que tenga el poder. Está bueno también que nos empecemos a empoderar nosotras también. Así que bueno, esa es una de las características del patriarcado, es que siempre existe una jerarquía. Siempre hay alguien que tiene el poder. Pero el patriarcado no existió siempre, como ya lo dijimos muchas veces. Hace muchos años el patriarcado tiene aproximadamente 5.000, 6.000 años de existencia. Mucho antes, 30.000 años antes, existían otras sociedades que fueron cayendo y se terminaron convirtiendo en el sistema que hoy existe. Pero sociedades que eran diferentes, que se organizaban de diferente manera y en donde no existía ese único poder, no existía esa estructura piramidal que existe hoy con el patriarcado. Sociedades matrifocales en donde había ausencia de esas jerarquías, por eso no se habla de matriarcado. Es un error hablar de matriarcado, claro. Muchas veces te dicen... En mi casa, quien dice lo que se hace y lo que no es mi mamá, así que nosotros vivimos dentro de un matriarcado. Eso no es real, eso es patriarcado ejercido por una mujer, pero no es matriarcado. Las sociedades matriarcales no hay registro de que hayan existido. Sí existían sociedades matrifocales donde se centraba la sociedad estaba centrada en las mujeres, en las madres, en la crianza de los niños, digamos, que era desde ahí que se estructuraba todo. Y bueno, y sobre eso traigo un audiecito para que empecemos a adentrarnos un poco en conocer la historia, que es parte de la historia que tenemos, de las sociedades que existieron antes de esta forma patriarcal. Y bueno, acá les traigo un audiecito que es de un micro sobre patriarcado de Tiempo de Brujas, que eran unos micros que empezaron a hacer las compañeras del Movimiento Plurinacional de Mujeres y Disidencias de Capilla del Monte y del programa radial Noche de Miércoles, una producción ahí conjunta. Ahí saqué un fragmentito del primer micro que hicieron y acá se los comparto. Hace 30.000 años antes de Cristo, en el periodo definido como Paleolítico Superior, se produjeron dos hechos fundamentales para la historia de la humanidad: la creación de instrumentos y la estructura de la lengua simbólica, mítica, periodo donde vemos emerger los objetos testigos de una cultura. Las investigaciones arqueológicas revelan en Europa, Asia y África cientos de figuras femeninas que corresponden al periodo 30.000 y 27.000 a.C. De esa época se reconoce primariamente la técnica del grabado, reflejado en el dibujo de ciertas clases de animales sobre las paredes de las cuevas, luego figuraciones de vulvas femeninas esculpidas sobre rocas. Esto es en el periodo que va de 27.000 a 20.000 años antes de Cristo. Y estatuillas femeninas, de las que se han recuperado alrededor de 500 figurillas paleolíticas y más de 30.000 que corresponden a lo que se denominó como periodo neolítico, que abarca los años que van desde el 8.000 y el 3.000 antes de Cristo. ¿Por qué en el paleolítico y el neolítico se representaban más figuras de mujeres que de hombres? Porque hablamos de una cultura iconográfica femenina, que comienza hacia el año 24.000 a.C. y que permite reconocer la existencia de sociedades matrifocales, rescatando también los aspectos sociales y el desarrollo cultural de esas comunidades. Los descubrimientos arqueológicos fueron confirmando, a partir del trabajo de arqueólogas como Marija Gimbutas durante la década del 70 del siglo pasado, la ausencia de arcos en la sociedad neolítica europea entre el período 10.000 y 2.500 a.C. Es decir, la ausencia de jefaturas, gobierno o jerarquía alguna, la ausencia de desigualdad social, política o económica. Es en este sentido que el término matriarcal es desterrado de las interpretaciones de esta época, ya que su etimología indicaría un poder de la mujer por sobre el varón, contradiciendo los descubrimientos en torno a estas sociedades. Por un lado, se plantean como sociedades matrifocales, es decir, centradas en lo materno, como lo definen algunos autores, sociedad de las madres, basada en la maternidad como fuente de la estructuración social. La dependencia de la criatura humana para su supervivencia genera el primer vínculo social, el de la madre con su hije, que da lugar a los llamados ginecogrupos, la primera forma grupal que permite la consolidación de la especie en el tiempo. Lo que se pudo comprobar era que la mujer madre no se trasladaba a la residencia de ningún varón, sino que permanecía en su lugar original, lo que iba dando lugar a grupos matrilineales y convivientes centrados en la madre. Estas condiciones acentuaban el cuidado y la protección del principio materno y generaron sociedades pacíficas basadas en la comunidad de bienes, en el cuidado común, sin desigualdades sociales, políticas, económicas ni de género. Estas características son reafirmadas por Marija Gimbutas cuando, al desenterrar una ciudad completa en lo que llamó la vieja Europa, la arquitectura que encontró mostraba la ausencia de desigualdad económica y social, así como la ausencia de armas, casta de guerra o proceso bélico. El paso del paleolítico al neolítico es testigo del desarrollo de la agricultura, produciendo el asentamiento progresivo de comunidades que con ello desplegaban todo un orden social, político, cultural y religioso. El papel de la mujer fue fundamental en la invención de la agricultura, basada no solo en la capacidad de observación del orden natural, sino también en la identificación de la sexualidad de la mujer con el ciclo de la naturaleza. Este ciclo comprendía el orden y el tiempo del universo. Los ciclos estacionales y las fases lunares eran el ejemplo de un ciclo de regeneración continua, donde la muerte no era comprendida como final, sino como paso hacia otro estado. Algunas características de la vida en las sociedades matrifocales. Los parentescos se daban por vía materna. En una misma casa vivían varias generaciones. No había clases sociales y no se concebía la propiedad privada. La poligamia era lo habitual, practicada por hombres y mujeres. No había división específica del trabajo. En estas sociedades no se encontraron huellas de guerras, ni armas, ni construcción de defensa, ni pinturas con motivos de violencia. Bueno, y ahí escuchábamos un poquito las características y lo que fueron estas sociedades matrifocales anteriores al patriarcado. Como tampoco hubo tanta expansión a nivel de viajes y eso, había mucha diversidad también. Claro. Pero es claro cómo en diferentes partes del mundo hay registros históricos que no se comunican, en donde son la prueba de esas sociedades que existieron, ¿no? Claro. Y nada, algo para rescatar, porque ya son las 8. El hecho de la ausencia de desigualdad social, económica, obviamente también de género en esas sociedades, y la ausencia de guerras. Sí. Porque la violencia... Digamos, el patriarcado, al ser un sistema que se estructura sobre la base de una pirámide, sobre una... cuando siempre hay una jerarquía, es inevitable que haya desigualdad, ¿no? Si hay alguien que tiene poder, hay alguien que no lo tiene, claro. Entonces, y la desigualdad siempre genera violencia. Sí. Entonces, al existir sociedades en donde no existe esa desigualdad, entonces no voy a decir que hay cero violencia, pero mucha menos de la que hay. Y se generaría por otras cuestiones. Habría otras cosas que se debatirían seguramente, no sé. Claro, sí, seguramente. La ausencia de la propiedad privada también, ¿no? En la columna anterior de patriarcado hablábamos de que la primera propiedad fue la mujer. Claro. Que es la primera propiedad privada, ¿no? Que es muchísimo anterior al surgimiento del capitalismo. El surgimiento del capitalismo se basó en lo que ya se venía practicando, que era el sometimiento de la mujer. Obviamente no vamos a volver a sociedades anteriores existentes, pero sí podemos construir una sociedad nueva. Y está bueno que empecemos a pensar qué sociedad queremos ser. Y para hacer una sociedad un poco menos violenta, inevitablemente vamos a tener que empezar a trabajar con el tema de la desigualdad. Sí. Bueno. Me encantó este espacio, me gusta mucho reflexionar sobre estas cosas, escucharlas a las compañeras de capilla también, fue re lindo. Sí, fue lindo. Y nada, pienso que qué importante que es sentarnos a pensar y a encontrarnos con el otro, con la otra, con le otre, a hablar estas cosas, aunque parezca que, no sé, re ajeno o re... son charlas cotidianas ya. Sí. Y tenemos que pensar a pensarlas desde ahí, desde los actos cotidianos. Es así. Bueno, nos vamos a ir a la tanda. Ahora sí tienen tiempito para ir al baño, a ponerse el agüita para hacerse un tecito, un mate, digestivo. Lo que quiera, si quieren empezar a hacer la cena. Porque tenemos 10 minutitos digestivos seguramente. Sí. Ya me parece que todas las tandas la vengo. Hay que tenerse el té digestivo para todas las tandas. Pero por ahí está más porque dura 10 minutos. Así que tienen ahí las dejamos con una cancioncita para que se vayan relajando y después váyanse a preparar el mate, el té, lo que quieran. Y en un ratito volvemos con el tercer bloque de María Diversa. Vamos a escuchar Puras Mujeres, reggaetón feminista. Ea,

Víctor Abdala, pintor. Colores, dame colores para pintar la cosa. Aunque ninguno... Cuidarte es cuidarnos. Por eso, en el Banco Nación, te pedimos que uses los canales digitales BNA+ y Home Banking. Si sos cliente o comerciante, aprovecha la aplicación BNA+ y opera con todas las facilidades y ventajas que te ofrece. Si todavía no sos cliente ni comercio adherido, este es el momento de sumarte a través de www.bna.com.ar de forma rápida y sencilla. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Argentina Unida. Fin de espacio publicitario. No se empujen, no pisoteen, hay lugar para todos. Los jueves a las 20 por La Minga 94.7 Radio Comunitaria. Todos a los botes. Un programa para mantenernos a flote juntos. Se empujen ni pisoteen, que este temblor ya va a parar. En el 94.7 está La Minga. Está La Minga. Marea diversa. En las calles aprendimos a ser devotas de nosotras mismas. Tenemos la memoria colectiva, los dolores ancestrales y las fuerzas nuevas. La mirada limpia, el llanto cobijado en la lucha en las calles. Las camas y en las moradas. Las abortistas, locas de mierda. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso mini falda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos. Ni una menos, ni una menos. En Latinoamérica, la palabra femicidio empezó a ser usada para describir la serie de asesinatos de niñas y mujeres que se producían en Ciudad Juárez, en México. Montones de mujeres eran asesinadas por el solo hecho de ser mujeres. Como muchísimos de esos asesinatos eran cometidos por novios, exnovios, maridos, padres, hermanos, en Argentina se lo denominó crímenes pasionales. La violencia contra las mujeres nunca es un ataque de pasión. El femicidio es el último eslabón de una escalada de violencia. Lo que empieza con golpes o trompadas puede terminar en un asesinato. El femicida ejerce poder sobre nosotras, se cree nuestro dueño. Su mensaje es, o sos mía o no sos de nadie. Bajo esta misma lógica, mataron a Wanda Tadei, Candela Rodríguez, a Ángeles Rawson, a Lola Chomnalés, a Dayana García, a Melina Romero y a tantas otras más. Si bien el femicidio fue incorporado al Código Penal en 2012, los medios de comunicación siguen tratando el tema con morbo y estigmatización. Cada vez que una mujer es víctima de femicidio, los medios de comunicación se preguntan qué tenía puesto, a dónde iba, con quién estaba. La verdad es que ninguna mujer es responsable de su femicidio. El 3 de junio de 2015, después del asesinato de Kiara Páez, de 14 años, en Rufino, las mujeres nos hartamos, salimos a la calle y gritamos, basta de femicidios. En la Argentina cada día hay más femicidios. La violencia machista es cada vez más cruel. Pero ahora, nosotras estamos juntas, organizadas y en las calles. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso mini falda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Estamos en este tercer bloque de Marea Diversa, en vísperas de un nuevo 3 de junio. Este año 2021 se cumplen 6 años del primer Ni Una Menos, un movimiento que surge desde el hartazgo por la violencia machista y que tiene su punto más cruel en el femicidio. Un poco lo que escuchábamos en el comienzo del bloque es sobre esto, ¿no? De lo, lo terrible que es para nosotras enterarnos todos los días que nos falta una y salir a la calle sintiéndonos presas de cualquier posibilidad de violencia, de desaparición, de lo que fuera que puedan hacer con nuestros cuerpos, porque vivimos en una sociedad que contempla claramente estas formas de violencia. En 2015, la gota que rebalsó el vaso fue la muerte de Chiara Páez, que tenía 14 años en el momento en que fue asesinada, estaba embarazada. Su muerte fue provocada a manos de su novio, Manuel Mancilla, quien tenía 16 años, un niño también. Importante empezar a dialogar con les adolescentes estos temas, ¿no?, de violencia, de las relaciones, de cómo nos vamos a vincular. Retomando un poco la columna de Romy, ¿no?, de esta cuestión de la piramidalidad del poder, se empieza a ejercer desde edades muy tempranas. Y la violencia en el noviazgo es una realidad. Y Chiara Páez fue, una muestra muy clara de esta situación. Manuel Mancilla hoy cumple 21 años de prisión. Y en ese momento, entre el 10 de mayo y el 3 de junio del 2015, se empezaron a realizar un montón de manifestaciones. Casi todos los días había una manifestación, tanto así que el 3 de junio de 2015 se llegaron a juntar 200.000 mujeres en la plaza en Buenos Aires. Y esta misma necesidad de salir a gritar y de manifestarnos se manifestó en las plazas de un montón de otras ciudades, en por lo menos 80 ciudades del país. Y de hecho incluso en otros países. Y nos encontramos desde el año pasado en esta situación de pandemia que nos inhabilita bastante de la posibilidad de encontrarnos en la calle, de encontrarnos con la otra, porque no es solo ir a la calle y tomar la plaza, es encontrarte con la otra para debatir, para discutir, para llegar a acuerdos. Es donde se empiezan a generar las redes que necesitamos para presionar en los lugares que hay que presionar, para lograr los cambios que tenemos que lograr, para llevar adelante diferentes tipos de denuncias que las mujeres pueden estar enfrentando en los territorios de todo el país. Y esta pandemia nos aleja un poco de toda esa posibilidad. Sí, nos pone mucho más vulnerables, ¿no? Porque uh-huh. también el tema del confinamiento, claro. El tener que estar más tiempo encerradas en las casas, que para muchas mujeres significa estar encerradas con los violentos, y que corren más riesgo. Por eso también es más allá de la necesidad de juntarnos, también la necesidad de reclamar que el Estado cumpla con las responsabilidades que tiene, porque necesitamos presupuestos, necesitamos la ley de emergencia en violencia de género, necesitamos que hagan algo. En 5 meses llevamos 127 femicidios y transvesticidios. Y ahora se amparan con esto de que no nos podemos juntar, entonces no se puede hacer una marcha. Digo, cuando en 2015 la marcha del 3 de junio fue lo que hizo explotar al feminismo, porque todas salimos a las calles, porque era una necesidad urgente de que se viera lo que estaba pasando. Y muchas veces estas situaciones se usan también, ¿no?, políticamente para callar. Porque una cosa es, siento que me tumban los oídos. Sí. Una cosa es poder decirlo masivamente en las calles y otra cosa es que se diga menos, ¿no? Claro. Con el tema de las relaciones de pareja, siguiendo un poco con la columna de patriarcado, las relaciones de pareja siempre son desiguales, siempre. Porque somos criados de manera desigual, porque no se cría de la misma manera una mujer a lo que se cría un hombre. Y la mujer siempre tiene que estar calladita, aceptando lo que el varón dice. Por suerte está todo eso moviéndose y está cambiando, pero para eso también necesitamos que el Estado, a través de la educación, pueda aportar un poco a esto, porque muy pocas veces en un hogar violento se van a poder hablar de estas cuestiones de violencia y lo que se puede permitir y lo que no. pero y ahí es donde el rol del Estado es fundamental, en donde las escuelas son fundamentales para poder empezar a educar de otra manera, porque es cuestión de empezar a incorporar nuevas prácticas, empezar a ver cosas que ya no vemos que están buenas y que se empiecen a cambiar, ¿no? Empezar a dejar de criar y de educar desde las casas y desde las escuelas, desde la sociedad en general, dejar de construir machitos y princesitas, uh-huh, y empezar a construir personas iguales. Claro. Uh-huh. Es básico, necesario y urgente. Urgente. Que nos quiten los sueños por ser mujer. ¿Cómo puede ser? Que todo para pocos con tanta sed. ¿Cómo puede ser? Y bueno, estos años en el Valle de Punilla tenemos un femicidio prácticamente todos los años, ¿no? Sí. El año pasado las chicas de Capilla salieron a las calles, se las rebuscaron con el femicidio de Cecilia Gisela Basaldúa. Sí. Este año hubo otro femicidio acá en La Falda, uh-huh, y así seguimos, ¿no? Algo que parecía muy lejano, hoy en el Valle de Punilla lo vivimos cada año. ¿Cómo puede ser? Y siguiendo un poco esta cadena de dificultades en las que nos encontramos, las mujeres y los cuerpos gestantes, las personas trans. Todos quienes no somos varones. Claro, ¿no? Sí. Porque somos quienes corremos riesgos. Los que menos riesgos corren son los varones, pero sí, después el resto, mujeres, personas trans, travestis, lesbianas, todos. Sí. Todas corremos riesgos. Ni hablar. Y así fue la suerte o el caso de Tehuel, ¿no? Un pibe trans que está desaparecido hace 89 días, que el Estado claramente no lo está buscando. Vamos a recordar que Tehuel tiene 22 años, fue desaparecido el 11 de marzo, en estos tiempos en donde la precariedad laboral y las ilusiones y la necesidad de la inclusión social son ahí emergentes y urgentes también. Bueno, Tehuel se encuentra con la realidad de la ausencia del Estado y de la impunidad de los machos violentos, porque él fue a una entrevista laboral y no volvió a su casa. A partir de eso se desarrollaron un par de investigaciones, algunos allanamientos en donde encontraron un celular y hay dos y una campera, algunos rastros de su persona, digamos, en una casa, y hay dos personas detenidas por este hecho. Pero la búsqueda o el proceso de búsqueda se aletarga cada vez más porque Tehuel, además de ser un pibe trans, es un pibe humilde, no es claro, un es pibe... Pobre. Claro, es pobre. Entonces eso también es una dificultad, se ve, para que el Estado nos busque y garantice nuestra integridad física. Bueno, y en ese marco, bueno, no sé si vos querías decir algo más, porque tenemos un audio de la familia de Tehuel, donde cuentan un poco cómo es este proceso tan terrible de exigirle al Estado una cosa que ya debería ser obvia, que es que busquen a Tehuel, que lo encuentren, que hagan las investigaciones necesarias, que den respuestas. Bueno, vamos a escuchar entonces, si les parece, a la abogada y a la familia de Tehuel exigiendo y reclamando la aparición de este muchachito. Yo me llamo Ailén, soy la hermana de Tehuel, la melliza. De la infancia que recuerdo de mi hermana, la verdad que la pasábamos muy bien. La familia se compone con 5 hermanos y mi viejo. Esa es mi familia. Yo así la tengo y así me crié, con ellos nomás. Después, bueno, después está la otra parte de Norma, que... De parte de Norma, bueno, Verónica y Janina. Después, si hay más, no, mucho contacto, no. Norma es mi mamá, biológica, y después está Victorina, que es mi mamá de corazón. Nosotros nos criamos con mi papá y con mi mamá Victorina. Ella nos crió, a mí a Tehuel, siempre nos adoró como sus hijas, nunca hizo diferencia ni en la una ni en la otra. Cuando me toca hablar de ella así, es feo. Hermosa, muy buena compañera, buena hermana, buena hija. En el barrio, ningún problema, siempre alegre. Y voy a ver, mirá, 100 fotos de ella y en todas está sonriendo, era así. Tehuel es una persona súper amorosa, muy amiguero y como padre es genial. Él se hizo cargo de mi nene cuando recién tenía 2 añitos. Mi nene lo adora, todos los días pregunta dónde está papá y lo extraña, obviamente. Y como pareja, un amor. Ella se definía así, se definía como un varón, sí. Lo tengo claro, mi familia también lo tiene claro, todos los tenemos claro eso. Pero como te digo, en el tema personal, familiar, nosotros la vemos como una hermana. Y ella lo sabe y siempre de corazón nos dijo que no tiene problema que nosotros le digamos así. Por eso nos duele a nosotros que nos digan que faltamos el respeto al género, le faltamos el respeto a mi hermana. No, flaco. No, si la hubieras tenido acá presente, ella misma te lo hubiera dicho. En el colegio la pasaba bastante mal. Más que nada porque los varones la jodían, viste, la molestaban. Pero las chicas no, las chicas siempre la respetaban, no le decían nada, porque mi mamá no se merecía terminar así. Nunca vi que le haya hecho daño a alguien para terminar así. La vida a veces es re injusta, ¿eh? Además le encantaba mucho el fútbol. Era muy buena jugando. Tehuel siempre salió, siempre hizo las cosas que le gustó. Ninguno de nosotros, ni mi familia, de parte de mi papá, ni de la familia, parte de Norma, ni de mi mamá, Victorina le prohibimos que ella haga lo que le gustaba. Ay, Dios. Tehuel de la Torre nació el 26 de marzo de 1999. Tiene 22 años. Salió de su hogar en San Vicente el día 11 de marzo para dirigirse a la casa de Julio Ramos, ubicada en el barrio La Esperanza, en Alejandro Con. Él lo había contratado para trabajar de mozo en una parrilla. Esa fue la última vez que se supo algo del joven trans. Ya pasaron 2 meses y Tehuel sigue desaparecido. La causa empezó, ¿no es cierto?, estando caratulada como una búsqueda de paradero. Ahora, el día de la fecha, está caratulada como encubrimiento y falso testimonio, que son los 2 delitos que se les adjudican a Ramos y a Montes, los 2 imputados, presos con prisión preventiva. Se continúa, por supuesto, con el paradero, con la búsqueda de paradero de Tehuel. No queda clara de la investigación cuál es la teoría del caso o la hipótesis que la fiscalía, ¿no es cierto?, persigue o que tiene. Son 9 fojas, son casi 4.000 hojas. Sí, fenómeno. ¿Y mi hija dónde está? ¿De qué me sirve eso? Fiscal, ¿qué pasa? Tengo algo ahí, dice, deme en 15 días, pum, la pelota para adentro. A la urgencia de abajo, dice, pero apareció otra cosa más, deme otros 15 días. No, ¿para qué estás jugando tirarme la pelota para adentro? Con 5 días de atraso, que hicieron el primer allanamiento, de que desapareció Tehuel. Bueno, de ahí, bueno, todo fue un periplejo de que el corazón se te partía por la mitad, porque vos estabas viendo que la buscaban por muerto, no había otra manera de... Vos, yo sabía, yo a los 6-7 días dije que podía haber un, para mí, que la habían levantado, que podía ser algo de trata o algo por el estilo, algo parecido, que este tal Ramos haya pagado alguna deuda con la vida de Tehuel, con la persona de Tehuel, o bien que ella la hayan querido violar y haya pasado, pero no hay nada. El Poder Judicial está lerdo, tan cómodo, sentadito, y están dando vuelta en el círculo, en el mismo lugar. Me sorprende que no sepamos nada y que no hayan nada de Tehuel. Más allá que se encontró el celular en la casa de Ramos, más allá que se encontró la campera, pero nada más que eso, nada más. Levantaron 2 gotitas de sangre que no se saben de quién son. Son de ser humano. En la casa de Ramos, ¿sabes cuándo va a estar el resultado de la ADN de esa sangre? En noviembre. En noviembre. Y en noviembre mi hija Ailén, la melliza de Tehuel, va a dar la sangre para cotejar. Quiere decir que en mayo del año que viene va a estar el resultado completo. ¿Pero estamos todos locos? ¿Cómo en noviembre una persona desapareció? Tengo que saber. Tiene que saber ya. Hay cosas mal hechas. Hay una persona que tiene que estar presa. Yo tengo problema, borro mi celular, como que dicen, lo reseteo. Y al mismo momento lo reseteo a vos, que sos mi pareja. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo reseteo a vos? En Norteamérica no le dio respuesta, como mandaron toda Norteamérica. Porque el WhatsApp, viste, de extremo a extremo no queda nada. Solamente la empresa puede abrir eso. Y le mandaron el pedido por intermedio, no sé, del Ministerio del Interior, del Exterior, no sé qué, y no tiene respuesta. Pero mandá de vuelta. Insistí. Por intermedio de la Embajada de Norteamérica, no sé, por el presidente de la Nación. La causa está a cargo de la fiscal Karina Guyot, de la UFI descentralizada de San Vicente, y del juez de garantías de Canuelas, Martín Rizzo. Recién, luego de 5 días, se realizó el primer allanamiento en la casa de Luis Alberto Ramos, donde se encontraron la campera y el celular incinerado de Tehuel. En el allanamiento también se encontraron los restos de sangre que recién van a ser peritados en noviembre. Solo se pudo recuperar del teléfono de Tehuel una foto de él junto a los dos implicados, pero todavía no pudieron recuperar los mensajes borrados de los celulares de los detenidos. ¿Qué hicieron con Tehuel? Si no se sabe nada hasta el día de hoy y lo defienden, lo único que nos queda saber es eso. Que Montes tiene, digo, Ramos tiene a alguien de arriba agarrado hasta acá a la China que no lo mantiene asegurado. Tenés que buscar a mi hermana. Mové cielo y tierra, no importa un carajo, Móvelo, pero tráeme a mi hermana viva. Nada más te pido, no te exijo otra cosa. Porque como yo digo, ahora si a vos te faltara tu hijo, medio mundo mueve tierra y cielo. ¿Por qué? Porque vos tenés plata, porque vos sos de alguien de arriba. Yo soy de alguien de abajo. No tengo nada, sí, de verdad, no tenemos un carajo. Por eso no nos dan bola. Que hagan bien las cosas y que hagan como si fuera que es uno de ellos, uno de sus hijos. Porque estoy segura de que si es uno de sus hijos, moverían más las cosas. Que todos los organismos del Estado tienen que asumir el compromiso de estar a disposición de esta causa. Y que queremos que vuelva Tehuel a la casa, como todos queremos, porque hay mucha gente que también quiere que Tehuel vuelva con nosotros. Y por favor, sigan ayudándonos a compartir, a hacer todo lo posible para que Tehuel vuelva sano y salvo. Así como se fue con vida, tiene que volver. Que sepan que yo quiero a mi hermana, yo la quiero viva. Viva o muerta, no. Yo la quiero viva. Como se fue, que me la traigan. No. Lo vamos a movilizar nosotros a que se mueva la justicia. De alguna manera tiene que aparecer Tehuel. Sí o sí, y ya. Tehuel es otro pibe más desaparecido en democracia. Otro pibe más excluido por el Estado. Una vida que sigue sin aparecer. Mientras, se acumulan hojas en la causa y los agentes judiciales no logran encontrar a los responsables ni saber qué pasó. Su familia, amigues y organizaciones sociales exigen la aparición con vida ya de Tehuel. ¿Dónde está Tehuel? Llama a un guacho, sigue sin aparecer. Ahí escuchábamos entonces el relato de la familia, de los abogados, de la abogada de Tehuel, del caso de Tehuel. Y es tremendo, cada vez se pone como más tremendo todo. Pensar que una prueba de ADN puede llegar a tardar tanto tiempo es... Parece una burla, sí. La verdad. Es como... Sí. Es mucha violencia que ejerce la justicia, ¿no? Sobre sí. La familia, sobre el mismo Tehuel, que hace más de 80 días que está desaparecido. Digo, no, me resulta inevitable relacionarlo con el caso de Cecilia Gisela Saldúa, uh-huh. 20 días desaparecida. Y resulta que encuentran el cuerpo, encuentran al supuesto responsable y quieren ya cerrar todo, digamos, cuando a la justicia o a ciertos sectores poderosos les conviene, actúan rapidísimo. Y cuando no hay nadie que tenga cierto poder, sí. No mueven absolutamente nada, porque la verdad es que es muy violento que tarden 6 meses en hacer una prueba de ADN. Y después de 6 meses más para tener un resultado. No, es terrible. Sí, es terrible. La verdad es que es

a tu ritmo, ni a el de él o al de aquel. Yo marco mi propio pulso. A veces trastabillo, a veces caigo, y no siempre es fácil levantarse, pero me vuelvo a parar y avanzo. Y si al alzar mis ojos encuentro tu mano, el camino se hace más liviano. De eso se trata la vida, de compartir. Aire. Siento la brisa acariciándome la piel. Suelto el control y vuelo. Subo y bajo suavemente. Estoy en el paraíso. Hoy es el paraíso. Sus sonrisas, las flores que me regala para que esconda en mi cuerpo, en mi alma. Sus besos dulces y sus abrazos tiernos. Tan amador. Cae el sol, abro mi corazón y la luna me regala tu voz. Es el bálsamo refrescante. Es tu mano extendida y es la llamita de la esperanza que susurro. Soy de la lucha que nace verde, porque la tierra se afirma, porque cantando florece y vuelve a brotar hacia arriba. Vuelve a brotar hacia arriba. Somos las hijas que venimos expandiendo. Revolución femenina. Revolución de conciencia, revolución de justicia. Revolución que en ancestras hunde su grito y se alinea. Soy de la lucha que nace verde, porque en la tierra se afirma. Cuarto y último bloque de este programa de Marea Diversa. Escuchamos a Eva en ese hermoso relato donde nos deja ese empujoncito de esperanza. Y bueno, ya andando los últimos minutos también de este programa, le agradecemos un montón su colaboración. Abrazo enorme a Eva. Sí, ni hablar. Y los ciclos, ¿no? Nos presentó los elementos con los que nos relacionamos cotidianamente también, con los que esperamos poder relacionarnos de una manera también más amorosa y más igualitaria. Necesitamos hacerlo. Sí. ¿No? Es urgente poder hacerlo. Ni hablar. Eso también es patriarcado, ¿no? Claro. El extractivismo, la devastación a la tierra, lo que hacen con la tierra es lo mismo que hacen con las mujeres. El 3J es ni una menos en todo sentido. Basta de violencia patriarcal. Porque cantando florece y vuelve a brotar hacia arriba. Vuelve a brotar hacia arriba. Somos las hijas que venimos expandiendo. Revolución femenina. Revolución de conciencia, revolución de justicia. Revolución que en ancestras hunde su grito y se alinea. Soy de la lucha que nace verde, porque en la tierra se afirma. Y vamos a llegar a un 3 de junio, un nuevo 3 de junio, un poco más quietas acá en el valle, aunque sea, ¿no? No van a haber actividades por las cuestiones del aislamiento, del confinamiento, cuestiones pandémicas. Uh-huh. Pero en Córdoba capital sí va a haber movilización mañana jueves. Así es. Mañana jueves a las 5 de la tarde hay movilización en Córdoba, así que quienes tengan la oportunidad de participar, está bueno seguir en las calles porque nos quieren hacer desaparecer, nos quieren callar, pero tenemos que intentar sostenernos. A nosotras también se nos complica, como a todas las personas, que se nos complica la vida, lo cotidiano en este contexto pandémico, también se nos complica sostener este programa. Uh-huh. La semana pasada no pudimos estar porque la radio estuvo cerrada, porque nos encerraron nuevamente a todos. Esperemos que podamos seguir viniendo, si vuelven a cerrar la radio, nos va a resultar mucho más difícil sostener el programa, pero sí sentimos que es un compromiso poder hacerlo, porque necesitamos poder decir, necesitamos tener, alzar la voz, ¿no? Que llevar nuestras ideas, poder decir lo que pensamos en un contexto que es cada vez más violento, ¿no? Sí, también traer la voz de otros que están como nosotras necesitando poder decir, porque es un espacio que compartimos con un montón de otras personas, no solo las compañeras de Marea, digo, la gente que colabora con el programa, otras organizaciones, las asambleas, un montón de espacios que necesitan tener la oportunidad de poder sacar la voz, de poder decir los problemas y las situaciones conflictivas que están atravesando. Porque no es casualidad tampoco que en estos contextos de crisis, porque esta pandemia es clara consecuencia de la crisis sistémica que estamos viviendo, es insostenible la violencia que se ejerce hacia la tierra, la tierra devuelve, tiene alguna reacción siempre. Y cuando a nosotros nos encierran, se profundizan más estas prácticas violentas hacia los territorios, ¿no? Una de las primeras noticias fue hace más de un año, cuando arrancó el confinamiento, que una de las actividades esenciales era la mega minería. Y cuando a nosotras nos reprimen por salir a movilizarnos, las máquinas, como acá en el territorio en Villa Jardino, se escuchan, en Huerta Grande también, pasan y arrasan, sacan espinillos ahí de las puertas de las casas de las vecinas. El confinamiento es solo para las personas normales, para quienes estamos en la base de la pirámide que marca el patriarcado, ¿no? Uh-huh. Para quienes están en la punta, para quienes tienen el poder, no hay aislamiento que sirva para detener sus políticas extractivas y sus prácticas violentas. No es casualidad que el mega incendio que hubo el año pasado en las sierras, 3 meses de incendio que fueron terribles, devastadores, que se llevaron muchísimo bosque nativo, fueron en un contexto también de aislamiento. En este nuevo año, todo el tema de la autovía también se da en este contexto pandémico, en donde cuesta mucho más organizarse, no te dejan salir a manifestar a la calle. Digo, existe la pandemia, pero también tenemos que defender la vida, porque esta pandemia es consecuencia de las políticas de los gobiernos que tenemos. Totalmente. Entonces, si queremos defender la vida, y bueno, vamos a tener que estar en las calles, aunque desde el Estado no nos dejen. Por eso celebro la decisión de la gente de Córdoba y de otras ciudades también, que mañana se van a movilizar a pesar del aislamiento para exigir la ley de emergencia y políticas necesarias para preservarnos, para preservar la vida de las personas que son asesinadas todos los días. Y bueno, en ese contexto de la avanzada de estas políticas devastadoras, un ejemplo más y una forma más de ejercer el poder y de silenciar a los pueblos, de no escuchar la opinión pública, como sucedió sigue sucediendo, ¿no? Pero digo, en el proceso de autovía, la voz de los vecinos nunca fue tenida en cuenta. Se está planificando un proyecto de autovía terrorífico que atravesaría todo el Valle de Punilla. Y en otras... que hay que ver qué pasa con eso después de una audiencia pública histórica en donde el 90% de casi 700 personas que participaron dijo que no quiere la autovía y que en Punilla hay otras necesidades. Hay que ver qué decisiones se toman desde el gobierno de la provincia de Córdoba, porque las respuestas que dieron a las preguntas que se hicieron desde la Comisión Técnica Interdisciplinaria de ahí de la Secretaría de Ambiente son bastante patéticas, ¿no? No respondieron absolutamente nada de lo que se les preguntó. Hay que ver cuál va a ser la respuesta del Estado provincial a este 90% que le dice no a la autovía. Y hay que ver las respuestas que dan los gobiernos municipales también, que son quienes están realmente traicionando al pueblo porque son quienes habitan en las en estas tierras. Ni hablar, y claramente esto es una actitud política que están decididos a llevar adelante, digamos, porque quienes están en conflicto en este momento son los vecinos de San Marcos Sierras, también despertándose un día con que el municipio decidió y armar una especie de vereda, o sea, una cuestión que tiene que ver con la intervención del espacio que ellos habitan, que ya había una ordenanza en donde se había declarado que ese lugar no iba a ser intervenido, cuáles eran las condiciones para que quienes llegaran supieran cómo era vivir en San Marcos Sierras o cómo es vivir en San Marcos Sierras, y es el mismo municipio quien habilita esta avanzada y este intento de modificación, porque claro, el progreso. Sí, porque los patriarcas también cuando quieren te ponen una firmita y te arman una ley, y cuando quieren te ponen una firmita y te la dan de baja. Así digo, es. Esa es la impunidad del poder, esa es la impunidad que gozan quienes nos están gobernando. Vamos a escuchar a un audiecito que nos mandaron las compañeras de la Asamblea de Asamblea Ambiental por el Monte de San Marcos Sierras. Y ahí nos van a estar contando un poquito lo que está pasando por allí. El territorio de San Marcos Sierras en riesgo ante la ausencia de consulta ciudadana. Los miembros de la Asamblea Ambiental por el Monte de San Marcos Sierras, junto con la comunidad de pueblos originarios Taipichín, estamos movilizados para visibilizar y comunicar lo que está ocurriendo en nuestro pueblo. En San Marcos Sierras se acaba de derogar la Ordenanza de Planeamiento 775, ordenanza trabajada por la comunidad durante años con el asesoramiento de la Universidad Nacional de Córdoba. La ordenanza contemplaba la protección de un perfil de pueblo serrano, multicultural y respetuoso del monte nativo que lo integra, y regulaba un crecimiento sustentable, acorde con su identidad y sus recursos como el agua, un bien escaso en la zona. Era también parte fundamental de la misma el rescate y la preservación del patrimonio cultural del pueblo comechingón, que habita estos territorios ancestralmente. Y primordialmente, alentaba la participación ciudadana a través del Consejo de Ordenamiento Territorial, consejo consultivo formado por representantes vecinales e instituciones. Ante el incumplimiento de la ordenanza por parte de la gestión César Briguera, se presentó el 17 de marzo de este año un pedido avalado por las firmas de más de 500 vecinos para que se cumpla lo establecido en ella y se convoque al Consejo de Ordenamiento Territorial. La respuesta del oficialismo fue derogar rápidamente la ordenanza y poder, de esta forma, comenzar las obras de ampliación de veredas, sin informar ni consultar a la comunidad, violando la Ordenanza 777 de protección de calle de tierra, la Ley 10.308 de creación de la Reserva Arqueológica Quilpo y el artículo 169 de la OIT, que puntualiza que deben ser consultadas previamente las comunidades originarias ante obras de este tenor, junto con las leyes que protegen el patrimonio ancestral, por encontrarse las calles dentro del antiguo cementerio originario de la comunidad comechingona, Taipichín. Otro agravante de la derogación de la ordenanza es que la actual, votada el 14 de mayo de este año, permite loteos en zona roja, antes prohibidos, configurando un intento de urbanización en zonas de monte nativo, modificando el perfil del pueblo sostenido por sus habitantes. Creemos que este accionar no democrático, que intenta desvincular a los habitantes de la posibilidad de proteger y habitar un territorio sostenido y construido por todos, debe ser contado y denunciado. Escuchamos a la compañera de la Asamblea por el Monte de San Marcos Sierras. Claro que tiene que ser denunciado y además tenía en cuenta la voz de los vecinos, porque es completamente injusto, es violento. Y bueno, agradecemos un montón esta posibilidad de comunicación y estamos aquí dispuestas a prestar el espacio, digamos, para que sigamos en comunicación. Necesitamos estos momentos de encuentro, aunque sea así, de esta manera, para saber esto, qué es lo que está pasando, porque claramente es una intención política que va a empezar a suceder o que ya está sucediendo en todos los territorios, en el Valle de Punilla y en la provincia de Córdoba en general. derechos, igual los derechos, igual la verdad. Ni un paso atrás no daremos, lugar a los miedos, acabe a bailar. Que con la lucha movemos, y este patriarcado, temblequeando está, se va a caer, se va a caer, se va a caer. ¿Cómo se va a caer la impunidad que gozan los intendentes y los concejales de los territorios que de las sierras del Valle de Punilla y para Cruz del Eje y toda Córdoba sí. capital? ¿No es vomitiva la sí. impunidad con la que entregan y devastan los territorios? La verdad es que da mucho asco, mucho, mucho asco, porque yo pienso sus hijos, sus nietos, digo, las generaciones que vienen, no les importa, les importa el vueltito que se están dejando en el bolsillo. La verdad es que es muy, muy de macho, ¿no? Muy de patriarca, sí. muy, muy violento lo que están haciendo. Y como habitantes de estos territorios, no tenemos más opciones que defender sí. la vida. Y si nos tenemos que parar frente a una máquina acá en San Marcos, en Vialema C, lo vamos a hacer porque tenemos el derecho a hacerlo, porque son nuestros territorios y se va a caer. Ni un paso atrás no daremos, lugar a los miedos, sácame a bailar, que con la lucha movemos y este patriarcado temblequeando está, se va a caer, se va a caer. Y me dieron ganas de bailar. Ay, sí, un ¿vas montón. A bailar conmigo? Dale, bailemos. Bueno, mira que justo estaba poniendo música para después la tanda que tengo para bailar, para... Estás todo. Inspirada. Estoy inspirada, me inspiré con las chicas de San Marcos. bueno, nos vamos de este octavo programa de Marea Diversa el miércoles 2 de junio del 2021, uh-huh. un día antes de... que se cumplan 6 años del primer Ni Una Menos. Y nos encontramos la semana que viene. Veremos quiénes están en estos micrófonos. Un placer nuevamente estar gracias. Con vos, Cintia, acá. Gracias. Sí. Abrazo a la Mari ahí, que no sé si nos avisó. Sí, sí. Si hay avisó. Información certera de cuál es la situación de nuestro Instagram en este momento. El video ya está subido a las redes, señoras, señores, así que pueden ahí mirarlo. Y también estará el link de la película de Thelma y Luis, porque aquí el servicio es completo y nuestra productora es lo más. Alta producción de Marea Diversa, alto equipo. Abrazo enorme a Barbarita, que me trae el termo a la radio. Te amo, Barbarita, gracias. Y bueno... nada. Me invitaste a bailar. Te invité a bailar, así que... ay, me había olvidado ya. Así que ahí nos vamos. Nos vamos porque, como venimos diciendo desde el arranque de esta Marea Diversa, nosotras tenemos el derecho de decir lo que uh-huh. queremos. Entonces, como tenemos el derecho de decir lo que queremos, también tenemos el derecho y lo vamos a ejercer. Tenemos el derecho de decidir cuándo se menea. Vamos a escuchar una canción de Rocío Pérez Silva, Yo decido cuándo se menea. Con esto nos vamos hasta la semana que viene. Hasta luego. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esta la seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Todo ese pom pom girl es una asesina. Cuando baila quiere que todo el mundo la vea, moviendo el pom pom pom. Ahora sí. No me llamo baby, la verdad no creo que seas pa' mí. Con mis amigas ya estamos ready. De acá no nos vamos, que está la party. Con calma, que yo decido cuando se menea. Pista voy y hago lo que quiera con este pompón. Yo quiero estar solita, así que déjame. La noche es toda mía y ella sabe. Qué ganas me dan, dan, dan de tirarte abajo este patriarcado. Yo digo no es no y si me tocas es un delito. Si así es como te pongo, mira cómo te lo quito. La piba no tiene reglas, no vamos a obedecer. cuando quiera, como quiera, con quien quiera. Marea diversa. Las brujas, las guachas, las fieras.